No, no me confundí, ¿eh? La vez pasada, el tema anterior fue la humildad que santifica, ¿eh? Y hoy es la humildad que glorifica. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Vamos a escuchar tu palabra que tú preparaste. Ayúdanos a tomarlo con humildad para que podamos aprender de esta enseñanza que viene de ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos de vuelta entonces a Gálatas 5, 22 al 26. Tema 8, la humildad que glorifica. Gálatas 5, 22, el tema central que estuvimos viendo los últimos 8 miércoles. Dice Gálatas 5:22, el Señor nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Gálatas 5:26, en el último versículo del capítulo 5, la idea que cierra nuestro Señor Jesús por medio del apóstol Pablo es... lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, no seamos orgullosos, y subraya esa palabra, no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Esto yo creo que cuando nos mudemos a la iglesia de allá, hay que tenerlo bien grande, ¿sí o no? O sea, no seamos orgullosos, ni provoquemos enojos, ni envidia de los demás, por creernos mejores que ellos. ¿Qué mejor? Si todos nos creeríamos más abajo que el que está al lado de usted, mírelo, mírela, dígase, yo soy peor que esa persona. Peor en el sentido no de no soy hijo, sino de en el sentido del corazón, de humillación de mi ser, de anteponer al prójimo ante mí. Esa es la característica fundamental, hermanos, para poder desarrollar todas las demás características que estuvimos estudiando en este Gálatas 5, 22 y 23, es la mansedumbre, la humildad como premisa básica para poder en primera instancia nacer de nuevo y después de este hermoso pero sufrido proceso de santificación que vimos la semana pasada, de la humildad que santifica, la mansedumbre nos llevará a poder hacer crecer en nosotros todas las demás características de Dios. Esto es algo que debemos de memorizarlo. Por eso hoy otra vez de la humildad estuvimos hablando. Sin la mansedumbre, sin la humildad, es imposible desarrollar todas las el resto de las 8 características de Dios, del fruto del Espíritu. Si usted quiere, hermano, amar a Dios y a su prójimo cada día más, amar es servir primero, amar es dar sin pedir nada a cambio, amar es anteponer el bienestar del otro antes que el mío. ¿Cómo hacer todo esto sin un espíritu de servicio? ¿Sí me entiende? ¿Cómo todo lo anterior que encierra a la característica primordial de Dios, que es el amor, cómo hacerlo sin ese espíritu verdadero de servicio? Sin primeramente humillarnos ante los otros. Ahora bien, humillarnos, ser mansos, no significa darle todos los gustos a todo aquel que se interpone en mi camino. Esto es muy obvio, hermanos. De hecho, recién a la tarde, pues estábamos hablando de ese tema, que venía alguien con Abraham, ¿no? Venía, y justo andaba por aquí. creo que es una persona que toma o se droga, ¿no? Esa. Que tenemos que orar por esas personas y ayudarle en cierta medida. Pero el discernimiento dice, pues no es cuestión de dar por dar. Sabemos, y yo tomé el ejemplo, ¿no?, de lo que yo hacía en mi bodega. Yo llego a mi bodega y pues es una, un lugar lleno de bodegas, pero está en la Analco. ¿Sí conocen la zona de Analco? Que está en una calle que están toda gente que anda así. Y no son pinochos, están así porque están drogándose. Todos se drogan, pero tremendo. Yo he visto jóvenes, más, o sea, menores que mi hijo Toby, o sea, de 13, 14, 12 años, uno de, para mí que tenía ni 11 años, drogándose. Ahí en la calle, en la tarde, de día, así están. ¿Y yo qué hacía ellos? Venía y me pedían dinero. Yo les daba un poquito, así les daba. Y en un momento dije, bueno, mejor les voy a dar, pero antes van a escuchar unas palabras. Y cuando les dije eso, empezaron a escuchar y ya empezaron a volar. Después, tan es así que llegó un momento en que ya cuando yo llegaba, en vez de como las moscas que se te acercan, no, yo llegaba, ¡fum! Se me iban todos. Y yo iba así caminando y yo los veía cómo se alejaban de mí. Fíjense lo que hace la palabra. Es triste, nos reímos un poco así, pero es triste, ¿no? Cómo la gente se aleja de la verdad, de la palabra de Dios. Pero volviendo al tema, es importante saber que no es dar y anteponer siempre al otro, pero es darle lo que sea y todos los gustos. A veces perdemos el piso, no con los vecinos o por ahí con los amigos, más bien con nuestros seres más cercanos, ¿no? Pues nuestro esposo, nuestra esposa y en especial, ¿quién? Nuestros hijos. Amarles no significa darle todos los gustos. Yo entiendo que aquí todos los que estamos aquí entendemos eso. Mucho menos ver que un hijo esté mal o un esposo o esposa esté mal y dejarles así, no vaya a ser que se traumen. O sea, no vaya a ser que los afecte psicológicamente. ¿Vieron cómo son? Yo entiendo que ustedes tienen gente conocida en el mundo y seguramente habrán escuchado eso un par de veces. Yo lo escuché muchas veces de mis vecinos. Es tremendo. Yo les digo, no, apenas les digo un poco porque luego ellos mismos se trauman, los padres. Pero vemos que así está la gente ahora, muy sensible. Debemos de tener el discernimiento como hijos de Dios para tratar con la humildad que nos hace amar de forma correcta, como Jesús. Siempre el ejemplo es Jesús. Si a la mujer adúltera Jesús la perdonó, porque sí la perdonó, y le dijo, vete y ya que no peques más. Y si luego ahí la ve a ella y sigue con lo mismo, imagínese, sigue. ¿Usted cree que el Señor hubiese actuado de la misma manera la tercera, la cuarta o la quinta vez como actuó en la primera vez que la encontró y le dijo, vete y no peques más? Yo creo que nuestro Señor no hubiese actuado de la misma manera. Quizás en la segunda vez y la hubiese regañado un poco, pero ya no en la tercera ni en la cuarta, y menos en la quinta. Claro que no. O a esos religiosos fariseos o escribas que eran avaros, envidiosos e hipócritas de doble ánimo, Jesús no les exhortaba con la fuerza con que lo hizo, si Jesús no les exhortaba con la fuerza con que lo hizo, sino que les hubiese dicho así bien light como ahora, ¿no? Está bien, sigan ustedes, yo sé que están mal, pero yo soy amor y todo está bien, no importa que no cambien sus corazones. Igual el amor es más fuerte, todo lo perdona el amor. El Señor, sí, todo lo perdona, hermanos, pero al que viene genuinamente arrepentido ante Él. Acuérdense que mucho en la Biblia es condicional, significa el Señor espera un cambio de nuestra actitud, de nuestro corazón, o un querer cambiar. El poder a veces no está en nosotros y necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Pero que necesita él la actitud de querer cambiar, de querer no seguir yendo al camino de perdición. ¿Cómo se llama eso? arrepentimiento. Ya sabemos. Y el arrepentimiento está íntimamente ligado con el tema de hoy, la humildad, la mansedumbre. Si usted quiere, hermano, tener gozo, estar alegre, reír y disfrutar, ¿quién no quiere hacer eso? Todos queremos reír, todos nos reímos mucho, ¿sí o no? El otro día que estaba con la casa de la hermana Ceci, que nos invitó, le agradezco, pero hubo momentos que nos reímos a carcajadas con sus hijos. La verdad, yo la pasé muy bien y me salí muy feliz ese día. ¿Por qué? Porque me reí junto a mis hermanos en Cristo. Y pudimos compartir y hablar de Dios, pero también hablamos de otras cosas. Y fue un momento de gran comunión y yo me alegré mucho. Por ahí estoy exagerando y dice, ay, hermano, qué exagerado. Bueno, es lo que yo siento, lo que yo sentí. Ese es el gozo y la alegría. Otra gente dice, ay, pero mejor estar con tu familia. Esta es mi familia también. Todos son mi familia. Y hay una manera y hay unas formas. Y el gozo que uno siente y el gozo que uno debe tener, la alegría que uno debe de fundamentar su vida, está basada en la alegría que Dios tiene al darnos a su Hijo unigénito, a nosotros, para morir por nosotros. Solo cuando doy, hermanos, un lugar más alto a Dios y a los demás, yo puedo tener ese verdadero gozo que Dios sintió. El alegrarse por menospreciar al prójimo, como el mundo, ¿no? Estamos hablando del mundo. El ejemplo es, ay, mi esposa o mi esposo, él no es muy inteligente, por eso siempre le gano los pleitos y cuando nos discutimos yo siempre me lo echo, siempre le gano y se queda siempre sin palabras. Eso lo escuché muchas veces. Yo también era así. Eso es alegrarse por menospreciar al prójimo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me ven cómo es la lógica del mundo contra la lógica de Dios? O el hermano, ese hermano no tiene muchos dones, debe ser que él recibió, como en el ejemplo de los talentos, un talento, no es de los hermanos que recibió muchos talentos, ni uno parece que recibió el hermano, al parecer en la repartición de dones, este hermano llegó tarde y le tocó pura feria, o sea, hay gente que hace, ay, jajaja, jujuja, o sea, no es manera de alegrarse de eso, ¿no? El alegrarse por calumniar, o hablar mal del otro, algo que hacemos, que hacíamos muy seguido cuando estábamos en el mundo. Es algo que en el mundo se da, no saben, cuando yo trabajaba en una empresa ahí grande, y eran de muchos departamentos, mi departamento nomás eran, creo que 100 personas, más, 150. Y no saben el chit-chat, le dicen ahí, ¿no? El chiqui-chaquis, ¿cómo dicen los rumores? Y ay, ¿viste ese? Y no sé qué, y puros rumores. Puras cosas de hablar del otro y gustarse de hablar del otro. Todas esas cosas de que nos alegramos en el mundo, calumniar el que el otro le vaya mal y alegrarse por eso. El alegrarse por mentir y transar para obtener un rédito ilícito. Esto es tremendo. Los negocios y aún dentro de la familia pasa ser parte de una corrupción que luego nos dé alguna ganancia o un beneficio financiero o económico, que nos deje más dinero. Pero estamos bien contentos porque tengo más dinero en mi mano, pero estuve mal. Hay hermanos, me ha tocado ver que anteponen una situación de su trabajo que pueden ellos desviarla y hacer el ministerio que Dios le dio, pero eligen las cosas del mundo. El trabajo, no me malinterprete, es importante, todos necesitamos trabajar, los hombres más que nada, y sacar adelante a nuestras familias. Pero el discernimiento, hermanos, lo da Dios. Y es triste ver cuando la gente antepone y se goza. No, me fue bien. Yo estaba en el negocio, ya saben, que las importaciones. Y yo ganaba dándole por cada contenedor, tiene que dar unas mordidas bien grandes. Y yo le decía a Dios, mire cómo me justificaba. Yo, ahora nos reímos, no se rían, no se alegren de mí. No, pero nos reímos, pero yo era algo que me autojustificaba y como dice, me autoengañaba durante años, hermanos. Yo había nacido de nuevo, pero el amor al dinero me ganaba porque estaba muy verde. Y yo daba esa mordida y traía el contador y me ganaba un dinero. ¡Ay, me gané 1,000,000 de pesos por este contador! Y estaba bien contento. ¡Ay, no me quitaban la risa aunque me cachete! No, estaba bien feliz. Y le decía a Dios cuando oraba, porque oraba, y decía, ¡ay, Dios, gracias por esta bendición! ¡Gracias porque me bendices, porque yo siempre voy a la iglesia y que hago esto y tengo esto! ¡Gracias, Señor! Y mira, me voy a poner el diezmo, voy a poner el 20%, le decía. Iba y lo ponía y estaba feliz. Y dice, ay, me voy con mis 800. Ay. Y estaba bien feliz, y estaba bien feliz. Dios quiere que seamos felices, hermanos, pero no de esas maneras. Hay una voz de Dios que es por medio de su revelación en la Biblia, que nos dice que las cosas que están mal, están mal. No están bien de acuerdo a la situación que uno esté. No cambia lo malo porque mi situación es así o mi situación es asá. Ay, porque yo durante muchos años no tenía dinero. Entonces justificó robar en el Oxxo, porque no tenía que comer y Dios lo sabe que no tenía que comer. En Argentina están pasando una crisis tremenda, hermanos, tremenda. Hay que orar por nuestros hermanos en Argentina. Y muchos se justifican, los agarran, van a los kioscos, le dicen, los Oxxos de allá le dicen kioscos. Ahí como en Colima hay kioscos. Y lo agarran y saben lo que dicen los muchachos, son jóvenes, y no tan jóvenes algunos. Y los agarran y dicen, es que tengo que alimentar a mi familia, no me quedé sin trabajo. Se justifican, ¿sí me entiende, hermano? Sí, hay una situación en particular difícil de esa persona, pero eso no hace que el robar o el mentir deje de ser pecado. ¿Sí me entiende, hermanos? Esa es la gran... Y cuando hablamos de la fe y el permanecer en la confianza en el Señor, justamente se trata de eso, esperar sus tiempos. A veces sus tiempos se hacen largos, bien largos. Pero recuerde, para el Señor un día son 1,000 años. Así que a veces nos ganan los tiempos del Señor, pero siempre, siempre Él está abogando por nosotros. Eso es lo que tenemos que saber confiar. Cuando anteponemos mi pensamiento... Como recién veníamos alabando, ¿no? Como veníamos, ¿cómo veníamos alabando? Mi pensamiento, mi razonamiento. Al de Dios, sacamos siempre conclusiones erróneas. Y si le damos su lugar en nuestras vidas a Dios, esa alegría mentirosa, engañadora, hipócrita, desaparece, hermanos. Desaparece. Yo la vi desaparecer de mi vida, esa alegría hipócrita, y me alegré muchísimo más, porque ese gozo ya provenía del Espíritu de Dios. Ya no lo contristaba el Espíritu de Dios que moraba en mí, sino que el Espíritu decía, por fin, hijo, por fin hice un paso más, por fin me estás obedeciendo un poco mejor, por fin ya me escuchas un poco más, y lo pasas a la acción. Démosle su lugar a Dios. Si surgiría esa alegría pura y genuina y santa que sube al cielo, dice el proverbio 10:1, el proverbio de Salomón dice, el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. Pero el hijo necio, ¿qué es? Es tristeza de su madre. Fíjense, está bien claro. La Biblia lo dice sin pelos en la lengua. Ah, que le crea o no le crea, es cuestión de cada uno. Usted quiere, hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol en Filipenses. ¿Cómo puede ser que en medio del dolor, el sufrimiento, de esas pruebas, pueda uno tener paz en mi interior? Es una de las preguntas que más nos hacen muchas veces cuando salimos a predicar a la calle. Porque yo soy hijo de Dios. El hermano hoy lo escuchó. Yo le dije, usted si le diría que Carlos Slim y el presidente López Obrador le diga, oye, yo te adopté como mi hijo. ¿Y qué? ¿Se alegraría o no? Pues todos se alegrarían. ¡Ah, caray! Ya voy a ser heredero de Slim y también del presidente. Híjole, bueno, ya la hice. Ya la hice, es la verdad. Aún nosotros nos alegraríamos un poquito, ¿no? De perdido. No podemos mentir. Pero sabiendo que somos hijo del Rey de Reyes, sabiendo que somos hijo del Dios Altísimo, qué sufrimiento y qué dolor temporal ¿qué prueba hay que me pueda hacer tropezar o dejar o hacer caer y dejarme ahí en la depresión? Porque Él me ha hecho nuevo. Y ahora puedo decir, las cosas pasadas yo las he crucificado con Cristo. El que es nacido del Espíritu de Dios quiere y anhela hacer de su vida lo más semejante a la vida de Cristo. No es fácil, porque la misma vida de Cristo, cuando la lee, dice, ¿quién quiere vivir la vida de Cristo? Muchos, muy pocos. Este caminaba, no tenía ni caballo, se cansaba, no sabía, el día siguiente no sabía si le alcanzaba la feria para comer. ¿Quién quiere la vida de Cristo cuando vino aquí hace 2000 años? No es fácil. Por eso los sufrimientos y las agresiones, las pruebas que pasamos, ¿qué nos hace especiales? Es tener el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu, que es el mismo en todos nosotros, en todos sus hijos, nos lleva a vivir como Jesús vivió cuando se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. La humillación me lleva a esa paz. Paz con el Señor, ya hice las paces con Dios, ya no estoy peleado con Él, ya fui reconciliado por medio de Jesucristo. Y ahora Él me vea, cuando me vea a mí, no me vea un vil y feo pecador como yo lo soy en verdad, sino ve a una blanca ovejita, porque ve al Señor Jesucristo. Hice la paz con los demás, ya que nueva criatura soy, y aquí todas las cosas me fueron hechas nuevas, y las vivo como nuevas, porque así yo lo decido vivir día a día en mi fe en Cristo Jesús. Y los primeros que lo notan, esa nueva vida en Cristo, ¿quiénes son? Los más cercanos. Hay que ser humildes y admitir cómo somos. Yo tuve que admitir a mis hijos y a mi esposa de que el cristiano que yo era un falso cristiano, para que ellos no tomen a mal el ser seguidor de Cristo. Especialmente los hijos, porque dicen, ay, ¿qué onda? O sea, esto es ser cristiano, es peor que el mundo, porque es un hipócrita. Lo del mundo por lo menos dicen que son malos y hacen lo que sea. En cambio tú dices que eres muy santillo, así, religioso, y después haces todo por detrás y haces lo mismo. Y gritas, y blasfemias, y maldices. Eres iracundo, así era. Tremendo. Cuando nos humillamos y hacemos la paz con Dios, empezamos a hacer la paz con los demás. Y empezamos con los de la casa, con los de la familia, y después con los de la casa, de la familia espiritual, con los de la congregación. Si hay alguien que tiene un problema en la congregación, vaya, dígale, ¿tú tienes un problema? Yo no tengo ningún problema contigo. Yo te amo. Y se acabó, lo derrite, lo deja sin argumentos. ¿Qué le va a decir el otro? Bueno, eso sí es cristiano, ¿no? Eso sí es cristiano. Pero aquí, pues al menos somos cristianos, entonces eso es la manera. Si alguna vez aquí hay un conflicto entre nosotros, y puede haberlo porque somos hombres, puede haberlo. No, tenemos diferencias, pensamos diferente, tenemos diferentes culturas, diferentes cosas, por todos aquí. Y si lo hay, vaya, vaya con esta paz que Dios le ha regalado, dígale al hermano cuánto lo ama y que desea lo mejor para él. Y tengamos paz con nosotros mismos por esta humildad. Ya no me engaño a mí mismo, ya no tengo el yugo del pecado sobre mí, sino que soy libre de todo mal y no gobierna el pecado en mi vida, gracias a la paz que Dios me regaló. Eso da paz en todo lo que haga, en todo aspecto y ámbito de mi vida, el trabajo, el hogar, la calle y la iglesia. En todos lados nos da una paz que es imposible de medir. ¿Cómo la cuantificamos? Si es ilimitada, viene de Dios. Usted quiere, hermano, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Ya ven, todo eso queremos. Es todo necesario. Pero es necesario que yo realmente me humille, que yo decrezca, que yo baje un tono, dos tonos, mi autoestima, y el carácter de Cristo brotará en mí. Mucha gente dice, ay, ¿cómo que mi autoestima? La autoestima mía la tengo que tener alta, yo soy hijo del Rey. Claro que sí, claro que nuestra autoestima es alta. ¿Cómo no va a ser alta si somos hijos del Rey de Reyes? Pero Pero tenemos que saber que cuando un puesto, como ahora estaba hablando la hermana Marta del presidente, algunos podemos estar de acuerdo con él o no, pero él tiene una carga muy grande. Yo no quisiera esa carga, esa cruz, yo no la quería, pero él se la puso y ahí anda batallando con todo. Algunas cosas le salen bien, otras mal, pero es parte de la tremenda carga que él trae ahora. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues orar por él, a compadecernos en su situación, no decir, ¡ay, ese es uno! No. El tema anterior fue la humildad que santifica, hermanos. Y esa santificación, el proceso de hacernos cada vez más parecidos, ¿a quién? A Jesucristo. Nos lleva a ser glorificados en Él, como lo fue nuestro Señor en su resurrección. Muchos cristianos hoy día esperan la venida de Cristo, o todos debemos de esperarla, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Quién la espera? Amén. Y son muchos los que temen también, malamente, que el Señor no se los lleve. Fíjense, hay muchos. Yo tuve que hablar directamente con Angie, con Toby, con mi esposa. Yo hablé con cada uno para destapar esas dudas. Porque no hay que dejar dudas. No hay que dejar ninguna duda. Si podemos servir para poder destrabar dudas, sirvamos de eso, hermanos. No hay que dejar dudas. Hay muchos cristianos que dicen, ay, yo no sé si me voy. Yo sé que la palabra de Dios siempre nos habla de su regreso. Siempre nos invita a estar en esperanza, nuestra bienaventurada esperanza, lo llama Pablo. Nos advierte que estemos, ¿qué? Velando, ¿no? Vigilantes, alerta significa. Velar significa no tener una veladora, significa estar vigilantes, alertas, espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando. Y a esos dice que se va a llevar. Yo les puedo asegurar que un cristiano que vive con la mansedumbre de Jesucristo no tiene de qué preocuparse si me voy o me quedo. Un cristiano que se humilla no duda. Sabe que se va a sentar en esa última silla en la mesa del banquete y vendrá el Señor de la casa y le dirá, amigo, sube más arriba, sube tú, ven, sube. Esa es la única manera de tener la seguridad en Cristo para todo, hermanos. Entre las historias de la Biblia, hay una que siempre me emociona mucho, aparte de la de Job, que ya lo dije muchas veces, pero conviene y viene al caso con este tema de la humildad. Y es la historia de Ruth. Sí la conocen, ¿no? Ruth. Es muy bonito. Yo los invito que hoy son 4 capítulos y se leen así. Angie es la historia que más le gusta. Ya vio todas sus películas que hay en el YouTube. ya le leí Ruth varias veces. Le encanta que se lo lea. Le encanta Ruth. A mí también, de hecho. Y todo comienza. ¿Cómo comienza la historia de Ruth? Vamos a hacer el resumen de la vida de Ruth. Empieza con Noemí, la que iba a ser su suegra, ¿no? Y su esposo Elimelec. Ellos eran de Belén. Eran de Efraín, de la tribu de Efraín, pero vivían en Judá, en Belén. Sus dos hijos, Malón y Kelión, eran originarios también de ahí. Ellos eran unas personas ricas, dice la palabra ahí en el primer capítulo. Estaban cargados, decían que se fueron llenos. Ella dice, ¿me fui lleno? ¿Lleno de qué? Lleno de, o así no, de grasa, ¿no? O sea, lleno de bendición, lleno de dinero, lleno de riquezas. Se fueron a Moab. Ay, pero hermano, ¿por qué se fueron a Moab si estaban llenos de riquezas? ¿Por qué? Fíjense, cuando uno piensa y antepone sus pensamientos, sus razonamientos a los razonamientos de Dios, comete los errores de Noemí. Hermanos, ella vio que había hambre y que veía, y por ahí era, vamos a decir que era economista, como yo decía, ay, el PBI per cap bajó, y ay, está así, y la recesión está así, y la industria automotriz anda mal, ay no, mira, vamos, dile al del banco que venda todo, las acciones y esto, los bonos, que lo venda todo, venda la propiedad que tenemos ahí, el rancho, véndelo, vámonos a Moab, que ahí tierra, le está yendo muy bien. Eso es lo que dice la Biblia, en términos modernos lo estoy diciendo. Entonces ella escucha y dice que allá en Moab, ¿qué es Moab? de los moabitas, son de los hijos de Lot, son primos lejanos de los israelitas, pero ellos eran idólatras, paganos, tenían una idolatría tremenda ahí. Y ella antepone sus razonamientos y su inteligencia y su riqueza, la ciega, para irse y hacerse más rica. Pero ¿cómo fue el trato de Dios? Tremendo, ¿no? Murió Elimelec, murió Malón, y murió Kelión, murieron todos sus hijos, sus dos hijos murieron y su esposo murió. Y en la antigüedad, ya lo dijimos, quedarse viuda es como una sentencia de muerte. Y no, ella tampoco era muy joven. Y tenía dos nueras, se le dice, nueras, ¿no? Orfa y Ruth, la que viene al caso. Y esta Ruth demostró de lo que está hecho, de que no se necesita tener el linaje de o tener algún título o certificado de, sino lo que lleva uno en el corazón. Aún sin conocimiento de Dios, ella pudo tomar las decisiones que a Dios le agradan. Todos tomamos decisiones, hermanos, en base a muchas cosas de este mundo. Dejan a Dios a un lado, hermanos, en el momento de la verdad. ¿Cuál es el momento de la verdad? El de tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, cualquiera que sea, cualquiera, hermanos, es el momento de la verdad. Ahí, ¿qué decisión va a gobernar? ¿La que antepongo Dios en mi vida o la que yo pienso que yo soy muy inteligente, muy sabio? No hay bendición en ese tipo de vida, hermanos. No hay bendición en ese tipo de vidas. Ruth 1:7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras. O sea, ya se murieron sus hijos, su esposo, y ya dijeron, vamos de Moab, ya salgamos de acá. Y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá, o sea, a su país. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ahí ven, un corazón de congoja, un corazón humillado, que llora y se contrista de las cosas malas que le pasan a los demás. Son los que viven según sus propias fuerzas y en falsa humildad, hermanos. Muchas veces esas personas parecen piadosas, pero no lo son. Pero aquí podemos ver a una Ruth humillada y llorando desconsoladamente. Dios tuvo misericordia de Noemí. Ella misma lo admite, que Dios trató con ella y ahora ella lo admitía. Pero las cosas, las consecuencias del pecado, las consecuencias de no tomar las decisiones según como Dios manda, la voluntad de Dios, llevaron a una situación crítica en la vida de Noemí. Ya él, Dios hizo su parte. Ahora está esperando que Noemí viva en la fe en Dios. Y Ruth, iba a utilizar a Ruth, a su nuera, a una gentil pagana, hija de idólatras, le iba a demostrar lo que es, lo que se necesita. Ahora vemos a Ruth, una gentil, esta impía, como le dicen los judíos, impía es como decirle perro. ¿Se acuerdan cuando Cristo pasó? No le puedo dar a los perrillos lo que le toca a los hijos. Y todo el mundo, ay, no era que Dios era amor. Y Jesús, ¿por qué le dijo eso a una señora que la fue con el corazón humilde? Él quiso poner un punto ahí. Primeramente yo vengo a los de la casa. Acuérdense como dijo en Gálatas 6, en el siguiente capítulo dice el apóstol Pablo, primero para con los de la casa, de estar al pendiente. Pero miren su humildad, la de Ruth, en el versículo 15, ahí en el capítulo 1, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No salen lágrimas. Es tremendo la humildad de Ruth. Ella no le convenía, era joven y de su país idólatra. ¿Y cómo ahora? Divorciadas consiguen más esposos que una... consiguen mejor. Es así. Y en Moab era así. Ella sí volvía, Ruth, era una mujer bella y joven. Conseguía así esposo. Pero ella prefirió irse a un pueblo que sabía que era discriminador en ese sentido de los extranjeros y entrar en sumisión bajo sujeción de su suegra. ¡Wow! Tremendo lo que dice aquí la Biblia. Y no, ella eligió la humildad, fue detrás de su suegra. Y luego cuando llegó a Judá, fue detrás de los criados en el campo de Booz. Fíjense en segunda de Ruth, Ruth capítulo 2, versículo 7, ella se humilló y empezó a segar detrás de los criados y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ahí está, qué actitud. Vos es un tipo o tipología de Cristo, ya lo sabemos, ¿no? O sea, no es casualidad que dice que Booz venía de Belén, dice la palabra ahí. Ahora, vean el pasaje que sigue. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados a que no te molestes. Y cuando tengas sed, ve a las vajillas y bebe del agua que sacan los criados. Esto es misericordia. Esto es lo que Cristo quiere y hace en nuestras vidas. Ahora, ve, sigue a mis criados. Yo ya les dejé orden. Después ve y bebe. Ya les dije, lo puedes hacer. Y agarro y yo me voy a otro lado. Imagínense. No, me voy a otro... Y ando bien sufriendo. Y me pegan los criados. Ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sigue las órdenes que te dio. Dice vos que te dijo que le sigas a estos criados de él que están en este campo, no a los de aquí. ¿Por qué fuiste a este campo? Haz lo que te dije y te vas a ir bien. Ahí está nuestro Señor, siempre con planes de amor. Él sabe que necesita. ¿Quién cree que sabe Jesús lo que necesitamos? Él sabe lo que necesitamos y en la medida y en los tiempos que lo necesitamos. Y Él nos los quiere dar. Él no es avaro. Él no es avaro. No blasfememos contra Cristo. Muchos lo hacen avaro. ¿Por qué no me das lo que yo tengo? Si tú eres todopoderoso y todo te sobra, ¿no? Y mira yo aquí, así. ¿Por qué? Porque estás preguntando por qué. Por eso. Es triste hacerlo, no lo hagamos avaro a Cristo. Es lo peor que podemos hacer, decirle avaro a Dios. ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué debemos de hacer? Ruth 2.10, y con esto cerramos. Ruth 2.10, y vamos a leer hasta unos versículos más. Ella entonces, bajando su rostro, ahí está la actitud, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella fue, dijo, ¿se acuerdan? Tu Dios será mi Dios. Ella se vino a refugiar en el único Dios vivo. ¡Qué mejor elección! Y lo hizo con la actitud que hoy decimos que es fundamental para tener todas las demás características de Dios, que es la humildad. Y bueno, voy a seguir leyendo y terminando así. Dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Fíjense. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Fíjense, siempre cuando Dios da, da en abundancia. Luego se levantó, ¿cómo dice? Luego se levantó a espigar. No, ya, pues, ya lo tengo comprado al vos. Ya está, come de mis manos. Ya lo tengo, visto. A ver, ustedes mejor, lo que van a tirar, mejor ya metan ustedes en la bolsa y me lo traen, ¿no? ¿Eh? ¿Ya se fijan esa actitud? Luego se levantó a espigar. Luego se levantó. No se durmió en sus laureles, ya vos me quiere. No se jactó en nada, sino que siguió manteniendo su humildad. Dice, y termináis, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, o sea, dejen caer más, no sean tontos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues, ahí está, subrayen, espigó pues en el campo, ¿hasta cuándo? Hasta la noche. Y no había camiones en esa época, no estaba el metro, no había Uber, no, nada. Y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Trabajó duro, se levantó y trabajó duro, le echó ganas, siguió con esa actitud humilde. Un efa, 22 litros de cebada. Yo no sé cómo esa mujer pudo levantar eso. Toda una canasta, ¿vieron un bote, ¿cómo se llama eso? ¿Ese de agua? Garrafón. Un garrafón, un poco más que un garrafón. Lo levantó una mujer joven, toda una canasta grande. Y dice, y terminamos, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Imagínense Noemí, esta se fue todo el día y generalmente las espigas que recogen detrás de los que están segando es muy poco. O sea, a lo sumo lo alcanza para un puñito para poder comer a la noche y se acabó sola. Y sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Y le dijo a su suegra, ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Ruth se humilló a sí mismo. Ello lo llevó al plano de las acciones puras y no puras palabras, sino a las acciones sobre esa humildad. Y así ella fue, ¿qué? Glorificada. Su posterior casamiento con vos la hizo señora de la casa, o sea, ya dueña. Y está dentro del árbol genealógico de Cristo, cerrando todo. Dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Fíjense, esta es otra historia muy bonita, ¿no? La de Rahab la prostituta. Y el hijo de Rahab fue Boaz. Y Boaz engendró de Ruth a Obed. ¿Y Obed quién fue? El abuelo del rey David. Fíjense, tremendo. Cuando Dios actúa, actúa de esta manera, ni se lo espera dónde va a venir la bendición, y la bendición se derrama, pero la actitud de nuestra parte, ¿qué es? Humildad, y seremos, ¿qué? Glorificados ante Dios, amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos preparas en esta carrera de santificación en la fe en tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú nos estás preparando en esta vida temporal. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más tenemos sobre esta tierra, Señor. Pero cada minuto, cada segundo que pasemos en esta tierra, en esta vida temporal que tiene principio y fin, que queremos darte tu lugar, el lugar que te mereces, mi Dios, que es el primer lugar. El primer lugar te quiero dar. Perdóname, porque muchas veces no lo he hecho. Perdóname porque muchas veces he antepuesto mi razonamiento antes que el tuyo. Padre, perdóname. Ayúdame, Señor. Porque esta carrera a veces se nos hace larga y difícil. Pero tú nunca jamás nos vas a dar más de lo que podamos soportar. Yo creo en tu palabra, Señor. Tu palabra es inerrante y perfecta, Señor. Y yo creo en tu palabra. Yo elijo creer. Eso es fe, Señor. Y creo en ti, Señor. Creo que tú puedes y yo no puedo. Tú eres poderoso y yo soy débil. Tú eres sabio y yo soy necio. Padre, levántame. Glorifícate tú, Señor, cuando me levantes entre los hombres, Señor. Gloríate, Señor. Gloríate en nuestra santificación. Porque al fin y al cabo, todo ese proceso te lo debemos a ti. Es por ti y solo por ti, Señor. Ayúdame a humillarme, a menguar yo, a decrecer yo, para que tú crezcas en mi corazón y nunca te contriste más, Señor. Perdóname si lo he hecho otra vez. Señor, aquí te entrego mi corazón otra vez. Lo declaro. Es tuyo, Señor. Tú lo sabes, Señor, que es tuyo. Te lo entrego. Ayúdame a no ser avaro, Padre, con mi corazón, sino a humillarme ante ti para ser glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén. Bueno.